honor a quien lo merece, así lo dice el corrido. Muchos lo ven como el jefe, pues yo lo veo como amigo, Belisario López Téllez, en Monterrey conocido. Funcionarios van y vienen y él permanece en su puesto. Pues no ha podido otro gallo cantar en su gallinero por ser de plumaje fino. Siempre ha de ser el primero. Comandantes federales, también gente del gobierno, admiran a Belisario por su labor y su empeño. El jefe del Topo Chico demuestra ser gallo fino. Yo no quiero ni pensarlo, el día que este hombre se vaya, porque nomás pa' igualarlo hay que brincar una raya para rebasar su récord. No podrán darle la talla. Él no tiene favoritos, ya se los ha demostrado. Los presos lo quieren bien y algunos los ha ayudado, pero es humano y muy noble con los discapacitados. Adiós, jefe Belisario, ya con esta me despido. También de los impresores que le cantan su corrido al hombre de Monterrey, que supo hacer mil amigos.